mira que esa ropa te queda muy bien. Mira hasta el cielo, siente envidia de verte con él. Hoy ninguna estrella brilla como tú. ¿Qué hora es? Se te hace tarde, ya no llores, yo estaré bien. Alza tus cosas y